Sociedad Anónima, esto fue en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, este premio por una ganadería más eficiente. Esto fue orientado a reducir las diferencias entre el potencial productivo y la producción real, consolidando la posición de la cadena de ganados y carne vacuna argentina, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, el premio se lo otorgaron, el ganador resultó el tema más producción de carne, menos riesgo y más flexibilidad con pasturas perennes en suelos bajos. Y fue presentado por el grupo de trabajo de la ingeniera agrónoma Mónica Graciela Newsday, con un equipo de trabajo que también está integrado por el ingeniero Manuel Arnaude, de Los Pagos de la Prida, y Paulo Recabarren, de aquí, de Olavarría. Y ahora estamos precisamente en comunicación con Manuel Arnaude para que nos cuente un poquito de este premio. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Buen día para vos y tu audiencia de la Barría y la gente de la Prida y la zona. Bueno, muchas gracias. Manuel, yo porque sé que estoy hablando con Manuel, pero hace de cuenta que estoy hablando con tu padre. Tenés la misma voz por teléfono, ¿eh? Y bueno, quería preguntarte de qué se trató este premio, cuándo lo recibieron, dónde, cómo. Contame un poquito. Bueno, creo que lo explicaste muy bien recién en la presentación. Es un concurso de esta firma Colombo y Mariano por su 75 aniversario. El concurso se abrió en noviembre del año pasado y tuvimos tiempo hasta abril para presentar el trabajo. Un trabajo que llevó bastante tiempo de consolidarlo, porque somos un equipo que lidera Mónica Añuey de Malcarce, que bueno, fue presentado y seleccionado y elegido dentro de 16 trabajos que se presentaron en total en el país. Así que como integrante de este equipo espectacular, sobre todo de personas, estoy muy contento y todos estamos muy contentos, porque además vivimos un momento muy particular, ya que Mónica, que es la líder de este equipo, está pasando por un delicado estado de salud. Así que, bueno, nos cayó el premio en un momento muy especial, en el cual se juntaron diferentes emociones. Más allá de eso, muy contentos. Pablo Recabarren, uno de los integrantes de Olavarría, Kevin Liden de La Prida, bueno, parte de este grupo de 12 personas que integramos el equipo de pastura de INTA Balcarce. Bueno, me he enterado, sí, que Mónica está pasando por un problema de salud bastante importante, así que el deseo nuestro de que se recupere pronto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Una ingeniera que realmente está haciendo unos trabajos magníficos y que ya la hemos tenido aquí en Olavarría dando charlas y jornadas. Esto fue entregado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, nos entregaron el día martes a las 6 de la tarde, previo acto, y bueno, se entregaron dos menciones también a un trabajo de INTA Villegas y otra mención para otro equipo de trabajo de Balcarce. Y bueno, nos entregaron en ese lugar, fuimos a recibirlo y después tuvimos un pequeño lunch ahí, y claro, nos vino bien para encontrarnos con otros colegas, con gente de esta firma que nos recibió muy bien. Y muchas personalidades también, ¿no? Sí, sí, había mucha gente de sector, mucha prensa, presidente de Sociedad Rural, un jurado bastante exigente que nos comentaba que les había sido un tanto difícil seleccionar por los trabajos, pero bueno, afortunadamente nos tocó a nosotros, con lo cual estamos muy contentos. Manuel, a grandes rasgos, así en forma simple, como sabés hacerlo, ¿De qué se trató el temario, el tema que ustedes desarrollaron? Este trabajo está basado en el título que presentaste de la gran brecha que hay entre lo que se puede lograr o entre los potenciales y en lo actual, en la producción de carne actual, que de esto ya hemos hablado en alguna otra oportunidad. Es muy grande la brecha entre los kilos de carne que se producen hoy y hace 60 años y en lo que se puede lograr ahora. Entonces, claro, este trabajo se divide en cuatro módulos. El primer módulo es el módulo de generación, de investigación, el cual lidera Mónica Embalcarce. Ajá. El segundo módulo es un módulo de experiencia a nivel de ensayo, fue probar estas tecnologías de manejo y de siembra de pasturas en ensayo. El tercer módulo es un módulo ya de producción real, campos de productores, y el cuarto módulo fue un módulo de jornadas, de cursos para capacitar a nuestros colegas, a nuestros productores, digamos, fue la difusión en jornadas de esta tecnología y técnicas de siembra, de implantación y de manejo de pasturas perennes, básicamente de festuca y agrotiro, que estaba dirigido este trabajo. Y ese último módulo, o cuarto módulo, también participante de difusión de los trabajos que fuimos publicando en función o en base a estos resultados que hemos obtenido desde la investigación hasta la producción en el campo y en campo de productores. Claro. Manuel, por último, y así te dejamos en libertad, sé que andás por 25 de mayo en reuniones y demás, ¿de qué se trató el premio? Mira, el premio en principio era 10.000 kilos de carne de un novillo arrendamiento que después no sé si quedó en kilos o se pasó a pesos, pero bueno, atravesando este momento difícil con lo costoso que es todo el tema de Mónica, hemos decidido destinarlo todo para su salud, para su recuperación, para sus intervenciones, así que está todo destinado para ella y para que pronto esté bien y nuevamente en el campo. Bueno, un gesto realmente bárbaro de parte de ustedes. Manuel, felicitaciones para vos, para todo el equipo, en nombre tuyo, seguramente se lo vas a hacer llegar. Felicitaciones por este trabajo y el trabajo que están haciendo ustedes, realmente magnífico. Así que además de felicitarte, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Muchas gracias, Hugo. Quiero agregar que si Dios quiere, para el mes de octubre vamos a publicar esta versión un poco más campera, porque el trabajo tiene muchos términos científicos o técnicos, y vamos a presentar una publicación más gruesa, más campera o más fácil de entender, que va a estar disponible para todos los productores y para toda la gente que quiera acceder a ello. Muy bien. Muchas gracias y un abrazo grande para vos, Manuel. Gracias, Hugo, y un abrazo a ustedes, cariño a la gente de La Barría y de La Perdida también. Un abrazo. Gracias. El ingeniero Manuel Arnaud, entonces, con este trabajo, con este...